Ayer fue el cumpleaños de la televisión pública pampeana. Se cumplieron 50 años, sí, de la creación de Canal 3. Hubo festejos, por supuesto, hubo un programa especial esperando el 30, pero ayer iba a haber un programa que lo iban a hacer los trabajadores del canal. Reivindicando al trabajador y a la trabajadora, haciendo unos reconocimientos y también reconocimiento a los directores, y eso se pasó para el día de hoy. Eso va a ser toda la actividad de ayer, se pasó para hoy porque ayer estaba supuestamente con alguna posibilidad de lluvia, porque hay una actividad afuera, va a tocar la banda sinfónica y también nuestro amigo y nuestra amiga, en este caso, Juan y de Piani, Guillermina Gabaza, junto a la banda sinfónica. Eso va a pasar hoy en las instalaciones de Canal 3, así que cualquier persona que tenga ganas de ir a ver un ratito la banda, lo pueden hacer. Esto va a ser más a la tardecita, pero va a ser interesante el reconocimiento a los trabajadores, porque eligieron desde la dirección a una persona por área, que habitualmente es la persona que más años tiene en el canal, y se le va a hacer un reconocimiento por el trabajo por estos 50 años, y después se va a hacer un reconocimiento a los directores, a los distintos directores que pasaron en la televisión pública pampeana. Está bueno que se reconozca al trabajador, a la trabajadora, y por supuesto también a los directores, y que toque la banda con artistas pampeanos, también es interesante. Eso va a ser hoy, y se va a transmitir en vivo para toda la provincia, así que las personas que quieran ir a ver la banda en vivo la pueden hacer, y si no, lo miran directamente a través de la pantalla de Canal 3. Perfecto, Mauro. Bueno, a lo largo de la mañana, cuando haya más información, nos contactaremos otra vez. Sí, te comento algo, dale, Juan Pablo, que tiene, sí, que ver con lo que está pasando en rentas, en la dirección de rentas. El reclamo por el adicional continúa, no se ha detenido, continúan los trabajadores con el kit de colaboración y 2 horas de asambleas diarias. Están esperando una respuesta del gobernador porque le pidieron una reunión, y un dato a tener en cuenta, que esto sí es novedad: están analizando por estas horas hacer una presentación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por unas supuestas irregularidades en el reparto del incentivo que le sacaron a rentas y lo repartieron en otras áreas del gobierno provincial. Eso lo están redactando en estos momentos, y lo están lo van a socializar en una asamblea hoy cerca de las 11 de la mañana, y posiblemente cerca del mediodía pueda llegar a haber una presentación, que esto sí es una novedad, porque lo que están diciendo los trabajadores es que habría irregularidades legales para que el gobierno implemente esto de quitar parte del incentivo y repartirlo en otras áreas del gobierno provincial. ¿Alguna presentación? ¿Tenés alguna precisión de qué tipo o ante quién? Ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ante la FIA. Directamente lo van a hacer los trabajadores, por supuesto en respaldo con el gremio ATE, y esto es una idea que empezó a surgir en las asambleas, y la empezaron a escribir, y hoy la van a poner a consideración en una asamblea general para ver qué dicen los trabajadores, y si eso cuadra, van a hacer directamente la presentación. Bárbaro, Mauro, hasta luego. Hasta luego.